Continuamos aquí en Radionautas y como Rodo anunciado al principio del programa, hoy es un programa con un toque gastronómico y ahora les proponemos conocer un poco acerca del origen del café, cultivo acá que se cultiva acá en nuestra América. El café, al parecer, los primeros cultivos se iniciaron en Arabia, cerca del Mar Rojo, y luego se extendieron a Yemen. En 1714, y dado el aumento del consumo de café en Europa, los franceses y holandeses decidieron cultivarlo en sus colonias y trajeron a América un brote de cafeto, específicamente a la isla Martinica, y esta única planta fue el origen de los extensos cafetales de América Latina. Hay quienes aseguran que el café resulta casi tan importante como el petróleo en el mercado internacional. A principios de la década del 50, América Latina abastecía las 4/5 partes del café que se consumía en el mundo. La competencia del café de África, de menor calidad pero de precio más bajo, ha reducido la participación latinoamericana en los años siguientes. Brasil es uno de los grandes productores de café. El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Haití dependen también en gran medida del café y representan importantes ingresos para Colombia. En Guatemala las plantaciones de café pagaban menos que las de algodón. Millares de indígenas bajan cada año desde el altiplano hasta el sur para trabajar en las cosechas. Para la economía del Salvador, este país que estaba en manos de un puñado de familias oligárquicas, el café tenía una importancia fundamental. Este monocultivo obligaba a comprar en el exterior los frijoles, los porotos, única fuente de proteínas para la alimentación popular, el maíz, las hortalizas y otros alimentos que tradicionalmente el país producía. Muchísimos salvadoreños morían por falta de vitaminas y Haití tenía la tasa de mortalidad más alta de América Latina. Más de la mitad de su población infantil sufría de anemia. He aquí algunos datos sobre la producción del café en toda nuestra América. Seguimos aquí en Radionautas después de escuchar a Café Tacuba con su tema Ojalá que llueva café. Bueno, y ahora nos venimos al barrio después de Centroamérica, de darnos esa vueltita. Llegamos al barrio y ahora los invitamos a escuchar a Graciela, que en su rol de educadora nos acerca algunas reflexiones y consejos sobre cómo transitar estos días que compartimos más tiempo con los chicos en casa. Parece importante esto que comentábamos al principio, que no son unas vacaciones. Y que el chico, si bien el aprendizaje pasa por el deseo y las ganas, e incluye lo lúdico, como decíamos antes, el chico tiene que saber que hay una situación especial, depende las edades, de hecho lo sabe, pero lo tiene que poder explicitar, conversar con la familia, de manera tal que él sepa que él tiene además que hacer cosas. Que no es solamente, bueno, vamos porque sí, vamos a jugar a esto, nos aburrimos y jugamos a lo otro. Sino que también es, el chico tiene que sentir, de alguna manera tiene que estar muy claro de parte de los padres, que hay un orden, una organización, que él durante el día o durante la semana tiene tanto tiempo para producir, para leer, para aprender. Así como decíamos, hay una serie de cuestiones cotidianas donde se les puede buscar la cara de aprendizaje. Hay también una cuestión. Las escuelas están cerradas por fuerza mayor. Es interesante sostener la comunicación con la escuela. ¿De qué manera? Vayamos al cuaderno, a la carpeta, no para amargarnos y decir esto no lo completaste, esto lo hiciste malo. No, no. Vamos a mirar el cuaderno desde otra mirada. A ver qué problemas hiciste, cómo podemos ir, cuáles te resultaron fáciles, cuáles te resultaron difíciles. ¿Cómo podemos inventar un problema parecido a este para que papá lo resuelva después a la noche o para Pedrito, el hermano o el tío cuando venga lo puedan resolver? Vamos a trabajar en esto porque después se lo vas a llevar a la maestra. No, bueno, para mostrarle, para generar que lo que se está haciendo en casa tiene relación con el aula que forzosamente por una situación de salud está cerrada. Por ejemplo, ¿qué pasa? Muchas mamás, muchos papás se preguntarán, y bueno, pero yo no sé. Por ahí le estoy enseñando algo y se lo estoy enseñando mal, o en forma distinta. Bueno, yo creo que esta es una situación real y entonces lo que tenemos que tratar de hacer es de no enseñar nada nuevo, sino repasar cosas y que además frente a dudas que podemos tener, anotarlas para que después chiquito, la chiquita se lo lleve a la maestra o al maestro a preguntarle, mire, llegamos a este problema y no sabíamos cómo resolverlo. Esas situaciones son de mucho más aprendizaje que haberlo resuelto bien de entrada, porque de esas cosas el chico va a tener que plantearse distintas posibilidades y hablar con la maestra y además jugar hipótesis, a ver a cuál le parecía a él que estaba bien. Otra idea que me daban por ahí, porque yo fui charlando, leyendo cosas, es qué buena oportunidad para mirar fotos. Y con las fotos, ¿cuántos juegos se pueden hacer? Poner una foto boca abajo, inventar o jugar a qué va a ser y escribir una pequeña historia, después dar la vuelta y combinar con lo escrito, o separar fotos de una parte de la familia y armar la historia, incluso, ¿por qué no aprovechar para armar portarretratos y poner esas fotos allí, ¿no? Laura, que es mi hija, que es profesora de plástica, me decía cuántas cosas, incluso aprovechando esto de salir al aire libre, del sol, que es bueno, salir y buscar hojitas de distinto tipo, clasificarlas y después armar un pequeño collage con esas cosas, que es con engrudo, con plasticola, con alguna hoja, y bueno, podemos llegar a empapelar, a redecorar la casa con estas cosas, ¿no? Apelar a la música también, que a veces no escuchamos un tipo de radio con una determinada música, apelar a otros tipos de música, bueno, disfrazarse, bailar, y que esto después tenga su correlato con actividades de aprendizaje. ¿Por qué no le vamos a contar a la maestra todo lo que hiciste en el día de hoy y escribirlo? Bueno, los juegos de mesa, que vos me... es otra posibilidad para matemática, la escoba de 15 es fantástico, para los que están aprendiendo a escribir el tutti frutti, el Scrabble, para los más grandes el estanciero, bueno, hay montones de cosas, el tatetí mismo, ¿no? Y que ellos además puedan ir haciendo tal vez un registro día por día de hoy hicimos tal cosa, hoy hicimos tal otra. En algunas escuelas les han dado ya una actividad a los chicos. Bueno, esto también, acá está mucho en cómo la encaramos. Te pones a hacer las tareas como una cosa pesada, o bueno, está bien, hace esta tarea y agregamos esto otro, le damos una vuelta, le buscamos realmente una salida positiva. Ojos negros.